pasa, mi socio? Que no te pones a nada, no te gastas un kilito y vives de la picada. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué barbaridad! Fuera de juicio.